Míralo de este modo. Yo soy el que está aquí. Y tú el que está ahí. ¿Quién prefiere ser en este momento? Bla, bla. Cuánta envidia en vuestras líneas. Bla, bla. Cuántos notas hablan de más. Bla, bla. ¿Dónde coño están tus temas? Bla, bla, bla. Bla, bla. Cuánta envidia en vuestras líneas. Bla, bla. Cuántos notas hablan de más. Bla, bla. ¿Dónde coño están tus temas? Bla, bla, bla. Envidia, ese sentimiento que preside a tu herejía. Lagos de arpías que pían, pían, desconfían. Buitres al acecho de un manjar de fruta impía. Están abriendo heridas, son manantiales de saliva que fluyen por los desagües de esta vida. Hay desajustes, yo también los tuve, pero nunca tuve premio en rendimiento ajeno. Un boli y un papel, me siento fiel en mi terreno. Lejos de pisar a nadie, por un empleo amplio vista. Hay envidias que matan, otras te machacan, manipulan. Te llevan donde quieren, dando fe a una falsa errata. Acta, redacta tú el informe por mí. A ver a dónde alcanzas. Más tarde o más temprano esa barcaza se va a hundir. Bocazas, tal vez puede fundirte con la cúpula de esos que van a yugular por un puñado de dólares. A grande o a pequeña escala envidien, y así es, que traguen de este flujo inductor. Retrato de su espejo les dibujo, que miren desde abajo como el seso les estrujo. Bla, bla. Cuánta envidia en vuestras líneas. Bla, bla. Cuántos notas hablan de más. Bla, bla. ¿Dónde coño están tus temas? Bla, bla, bla. Bla, bla. Cuánta envidia en vuestras líneas. Bla, bla. Cuántos notas hablan de más. Bla, bla. ¿Dónde coño están tus temas? Bla, bla, bla. Es que tanto te carcome la desidia, o que ya no te da coba ni tu familia. Chaval, quítate el peso de la envidia. ¿Quién eres tú para alargar mal de mi línea? Estáis hablando de más, sabéis que sí. Os jode que no sea otro que juegue a ser en sí. Si no fuera por el rap, hoy no estabas ahí. Por eso tú vives del rap, pero el rap vive por mí. Porque alimento lo que es, lo que fue, lo que será. Con trabajo, mensaje, no tanto bla bla. ¿Qué va? Antes me muero que entrar a jugar. Porque siempre hay un juguete nuevo que de moda va a pasar. Al cuello se te van a echar cuando asomes la cabeza y empieces a destacar. Pero de verdad, ¿crees que me cala tu baño? Siendo el lobo y tú la oveja que se aleja del rebaño. Sí, por mí puedes irte al carajo, con la boquita toda llenita de ajo. Que mientras cojo un boli, un papel y me relajo, te estás cegando con la luz de mi trabajo. Bla, bla. Cuánta envidia en vuestras líneas. Bla, bla. Cuántos notas hablan de más. Bla, bla. ¿Dónde coño están tus temas? Bla, bla, bla. Bla, bla. Cuánta envidia en vuestras líneas. Bla, bla. Cuántos notas hablan de más. Bla, bla. ¿Dónde coño están tus temas? Bla, bla, bla. Bonitos, ¿de qué cojones estáis hablando ya? Poneros a ensayar y dejar de criticar. Lo que puedas opinar, me la va a sudar. Que esto es más que pillar un micro y empezar a rapear. Bla, bla. Cuánta mierda nos echarán. Bla, bla. Cuántas notas se la tragarán. Bla, bla. Sin saber de lo que va, van a farfullar. Porque no tienen nada que contar. Abordar esa basura con paciencia. Hacer que sea su envidia la base de esta ciencia. Haciendo rap tengo limpia la conciencia. Porque nunca me paré a pensar en lo que piensan. Defienda su dignidad como puedan. Ataquen a este grupo todo lo que quieran. Que nos tiren piedras, que vengan como fieras. Que si quieres mi opinión, escúchate los temas. En el rap no buscamos problemas, solo hablamos de las cosas que nos queman. Si te molestas y vas a hablar de más, mejor será que te escondas donde mi rap no te pueda encontrar. Bla, bla. Cuánta envidia en vuestras líneas. Bla, bla. Cuántos notas hablan de más. Bla, bla. ¿Dónde coño están tus temas? Bla, bla, bla. Bla, bla. Cuánta envidia en vuestras líneas. Bla, bla. Cuántos notas hablan de más. Bla, bla. ¿Dónde coño están tus temas? Bla, bla, bla.